bicara, friendzone kamera, berbicara, friendzone kamera, friendzone kamera, koi to bata de kya karu, koi bata de kya karu. Friendzone camera. Friends.